Esta misa de Domingo de Ramos funciona como introducción, por decir así, de toda la Semana Santa, y por eso tiene como esta mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado comienza como con alegría, recibiendo a Jesús como Rey, lo proclamamos como Rey de nuestra vida, lo recibimos entre nosotros, pero a continuación la liturgia nos introduce con el Salmo, que después Jesús parece rezar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el relato de la pasión, que nos va sumergiendo en un silencio de espanto, ¿no? Ante la increíble capacidad de mal que tenemos los seres humanos. Hay como una especie de desproporción en todo lo que va sufriendo Jesús. Jesús mismo lo dice, ¿no? Yo enseñaba entre ustedes todo el tiempo, ¿no? Y ahora vienen con piedras y palos. La traición, las burlas, hasta los mismos crucificados al lado de Jesús se burlan de él. Es decir, hay como una especie de exacerbación del mal para poder terminar con la vida de este hombre. La Semana Santa va a terminar con la alegría de la resurrección y nosotros los vamos a celebrar el Sábado Santo a la noche y el domingo que viene en la fiesta de Pascua. Pero para llegar a esa resurrección tenemos que atravesar este camino de la cruz. El relato de la pasión es largo, tiene un montón de detalles. Es una buena lectura para esta Semana Santa, ¿no? Aprovechar, volver a leerlo. Leímos la versión de Marcos, el viernes vamos a leer la versión de Juan. Yo por eso voy a tomar un solo aspecto de todo el relato, que fue el que me llamó a mí la atención cuando lo leía. Y es esta comparación, podríamos decir, entre Pedro y Jesús. Cuando Jesús advierte que alguno de ellos lo va a entregar, se quedan todos medio sorprendidos, van preguntando, ¿seré yo? ¿No? Como si no sabían qué iba a pasar. Y Pedro promete que él nunca lo va a negar a Jesús. Aunque me cueste la vida, ¿no? Aunque tenga que entregar mi vida, yo nunca te voy a negar. Jesús, con amor, le dice, mirá, Pedro, hoy, antes que el gallo cante dos veces, me habrá negado tres. Jesús ya lo perdonó, lo conoce a Pedro, pero Pedro insiste, no, yo no te voy a negar. Sabemos lo que pasa a continuación, se cumple esas palabras de Jesús, pero no solo eso, un rato antes de que Pedro se tenga que ver en la obligación de confesarse amigo de Jesús, Galileo, y no poder hacerlo, ¿no? Lo niega finalmente, ni siquiera llega ese momento. Cuando Jesús va al huerto de los Olivos, que le pide a sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago, Juan, que vayan con él, Pedro ni siquiera puede quedarse despierto una hora, ¿no? Y Jesús le dice, les pedí que recen, les pedí que me acompañen, y ni siquiera pudieron estar una hora rezando, despiertos. Es decir, fíjense la contradicción de Pedro, ¿no? Con esa, tal vez, ingenuidad, creyendo que no va a ser tan difícil, confiando en sus propias fuerzas, yo voy a dar mi vida por vos, no te voy a negar, después ni siquiera es capaz de quedarse despierto una hora, ¿no? Por otro lado está Jesús, que enfrenta, a diferencia de Pedro, Jesús es plenamente consciente de lo que va a suceder. Lo va como anticipando, sabe lo que le va a pasar y sabe que es terrible. Y sabe que sus propias fuerzas también van a flaquear, por eso pide ayuda, por eso le pide a sus amigos que estén con él, por eso reza al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Jesús no va contento a la cruz, ni va disfrutando de ese momento, al contrario, prefiere no tener que vivirlo. Prefiere no tener que vivirlo. Pero confía y le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así como Pedro cuando tuvo que hablar calló, Jesús cuando podría haber callado, habló. Frente al sumo sacerdote que le pregunta si es el Mesías, sí lo soy. Frente a Pilato que le pregunta si es el rey de los judíos, acusación religiosa, acusación política, tú lo dices y Jesús queda condenado. Nosotros queremos seguir a Jesús, la misa de hoy comienza con esa proclamación, es nuestro rey, se supone que si es nuestro rey, nosotros queremos ir detrás de nuestro rey, queremos ser como Jesús, queremos también amar con todo el corazón hasta dar la vida. Y al mismo tiempo nos parecemos tanto a Pedro, ¿no? Yo tengo esa experiencia, por lo menos. Haber prometido muchas cosas que después no sé si las puedo cumplir, creer que a lo mejor es más fácil de lo que uno piensa, o creerse más fuerte de lo que uno es. Y entonces lo veo a Pedro y digo, somos iguales, ¿no? ¿Cuántas veces prometí y cuántas veces fracasé? Y así continúa mi vida. Y me imagino que todos nos identificamos con esta experiencia de Pedro. Uno podría decir, bueno, queriendo ser como Jesús, ¿qué fue lo que le faltó a Pedro? Pedro también quería ser como Jesús. Y alguno dirá, le faltó fuerza, le faltó valor, le faltó coraje, le faltó fidelidad. Pedro tendría que haber sido más valiente. Y está bien, podría ser un aspecto, pero hay otro aspecto que es más llamativo todavía. Algo que diferencia a Pedro de Jesús. Fíjense, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo todopoderoso, en realidad en este momento se siente frágil, se siente débil, siente que no puede. Y pide ayuda. Le pide a sus amigos, por favor, vengan conmigo, acompáñenme, vamos a rezar. Y tres veces les tiene que insistir. Tanto es la angustia que siente Jesús y la necesidad de no estar solo. Por favor, tres veces. Y después le pide al Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y así repite esa oración, dice el texto. Después Jesús se va a quedar solo, pero no es lo que él quería. Jesús no quiso cargar la cruz y morir él solo. No quería estar solo. Lo aceptó, fue lo que le tocó. Y aún sintiendo la soledad, incluso hasta de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente el Padre responde a la oración de Jesús y la resurrección es eso. Es el Padre diciéndole a Jesús, acá estoy, no estás solo, acá estoy. Y esa es la vida para siempre. Entonces, ¿cuál fue el problema de Pedro? No es que le faltó valor, o le faltó fuerza o coraje. A Pedro le faltó pedir ayuda. Pedro podría haber, como Jesús, haber reconocido su fragilidad, haber dicho, mirá, no sé si voy a poder, lo voy a intentar, ¿no? Jesús pidió ayuda, Pedro no. Pedro creyó que él solo iba a poder. Años más tarde, Pedro va a terminar dando la vida por Jesús. Así va a terminar la vida de Pedro. Tal vez tuvo que aprender, a base de fracasos, a base de caídas, que solo no podía, y entonces recién, cuando se animó a confiar, pudo dar la vida, ¿no? Nosotros, como les decía, queremos seguir a Jesús. Tal vez no sea cuestión de pedirle a Jesús más fuerza, sino de pedirle ayuda a los demás y a Dios. Tal vez ser cristiano no consiste en una cuestión de voluntad, ¿no? Más fuerte, sino al revés, más humildad. Y decir, no sé si puedo. La propuesta de Jesús es exigente. Y en cierto sentido, nos queda grande en un sentido, ¿no? Es decir, estamos invitados a amar hasta dar la vida, poner la otra mejilla, perdonar siempre, ¿no? Sabemos cuál es la propuesta. Sabemos además que esa propuesta nos hace felices. Y al mismo tiempo, ¿cómo nos cuesta? Esta es nuestra contradicción, por decir así. Estamos invitados a un amor que de alguna manera no entra en nuestro corazón, porque nuestro corazón se ha empequeñecido. Por eso necesitamos pedir ayuda. No podemos recorrer el camino solos. Necesitamos de los que están al lado, necesitamos de Dios. Si quieren, los primeros cristianos también entendieron esto cuando apenas pasó la Semana Santa y la resurrección, lo primero que hicieron fue juntarse, lo vamos a ir escuchando la semana que viene. Se juntan para acompañarse, se juntan para sentarse alrededor de la mesa, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y la fracción del pan. Cada vez que nosotros nos juntamos en la misa, estamos repitiendo aquel gesto. Nos juntamos porque solos no podemos. Ser cristianos no es tarea de uno solo, de forma individual, como un francotirador, como un abanderado. No, es algo que se vive y se sostiene en comunidad. Y esto es lo que cada domingo celebramos y vivimos cuando nos juntamos alrededor de esta mesa, que es la mesa de Jesús. Para encontrarnos y para rezar, porque son las dos ayudas que necesitamos, ¿no? Del prójimo y de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer que no podemos solos. Tal vez porque nos da vergüenza, tal vez porque la sociedad nos invita, ¿no? A no mostrarte frágil, débil. No vaya a ser que escondemos estas cosas. La comunidad cristiana tiene que ser el lugar donde nos animamos a decir, necesito ayuda, ¿no? Termino con un ejemplo de esta semana. charlando con algunas personas, una señora vino a charlar y me contó su historia, difícil, angustiante, varios años de sufrimiento. Y yo le pregunté, bueno, esto, ¿a quién se lo contaste? ¿Quién sabe? No, no se lo conté a nadie. Bueno, lo primero que tenés que hacer, pedí ayuda, porque solo no se puede. Bueno, pidámosle a Dios que nos regale vivir desde esta humildad, es la experiencia del amor de Jesús.